arde porque tenemos comunicación con Roberto de Nucasapo Frescoliti, que se encuentra abajo del chorro de la vieja, usándolo de bidet, me decían. Sí, que nos va a dar los datos del tiempo para ver cómo viene este fin de semana. Hola, Roberto. Hola, Roberto, no tiene conectado. A ver, Roberto. A ver, sí, creo que sí, Roberto. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, Roberto. Bueno, no me interrumpa que le voy a pegar un tazo. A ver, ahí está, Roberto. A ver, hola, Roberto, hola. Sí, aquí estoy. Está medio de garganta. Garganta mala, oye, bueno. Ha hecho unas gárgaras con tachuelas, Roberto, me parece, a ver. Bueno, gracias estudios. Temperatura en toda zona cuyana, base bárbara y fría, con nubosidad variable y nevadas en cordillera, aunque ha salido el sol a la siesta. Los caminos están peligrosos, ¿por qué? Porque sí, qué sé yo. Y hablando de caminos, eso me hace acordar a un amigo mío que le decíamos menstruación, porque cuando no viene preocupa y cuando viene molesta. Él es autor de una famosa poesía épica titulada Para ser en la calle un responsable. Por considerar ese título poco apropiado y por sus dimensiones, lo reemplazó por Para ser en la calle un responsable y no ser un mamarracho detestable, para evitarse un fúnebre flete y no ser un hijo una gran siete. Ese es el título de la poesía, que dice así: si hubieras mirado, no te hubieran chocado. Y si te echazo encima un cloro, anda a visitarlo al René Favaloro, que en paz descanse, pobrecito. Si salimos de frente, evitaremos un accidente. Y si tenés roña en la oreja, no escucharás bocina y te partirás la jeta. Abrazado a un árbol o en la punta de la esfinge, los meniscos se te van a subir a la laringe. Si llueve, los frenos no debemos clavar. Vamos a patinar y no van a ser pocos los muchos chocos que vamos a reventar. Y atentos a las luces del coche cada vez que viajemos de noche. Una vaca choncha se puede cruzar y varios tejos vamos a tener que depositar por el asado que acabaste de achurar. Y en las estaciones de servicio, ojo con tener algunos vicios. Si entramos fumando, podemos salir volando. Y con nosotros una manzana entera, quemando pendejos, limones y la pupera. Nunca jamás podremos apreciar a Sandro caminito para los pagos de Michael Landol. Bueno, no nos olvidemos que la luz venció, dijo el ciego y se rió. Y piantaos deben estar, dijo Halcón Alfredo, morfándose una Juanita al espiedo. Y piantaos deben estar los que teniendo luz roja quieren pasar, y sin comodidad mojar la soja de mi tranquilidad. Debemos esperar la luz verde para pasar. Una vez una minita muy mona en su cache fiesta que ronrona, el escape silen y el escote bote, pasó en rojo matando un pericote que caminaba con luz verde a una fiesta, o quizá, ¿por qué no?, a pegarse una regia siesta. Si el amarillo nos sorprende cruzando, debemos apurarnos, apretando fuertecito el aceleradorcito, y si cruza un viejito despacito, hay que apretar bien el frenillo. Bueno, Sharajay Ranaja, el día de hoy va a ser bárbaro, si llueve, lleve paraguas, si no, no lleve nada, mal tiempo, buena cara, informó Roberto Nucasapo Frescoliti, espero que le haya gustado la poesía, y recuerde, si te pegan en una mejilla, asentale un tate quieto. Gracias. Bueno, gracias, Roberto. Todavía estamos analizando el tema que dijo de que viene y molesta, que cuando no viene... Ah, la menstruación, así le decían al autor de la poesía. La verdad que bastante bien, Roberto. Bueno, nos ha dado un resumen de lo que va a ser el tiempo para este domingo que ya se viene.